Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si tú me diste la vida. ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si me diste mi familia. ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si tú entregaste tu hijo a que muriera en la cruz para pagar mis pecados. ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si por tu amor fui elegido, antes que hicieras el mundo, yo ya era tu hijo. ¿Cómo no amarte, mi Dios? Si tú me diste la vida, ¿cómo no amarte, mi Dios? Si tú siempre me has querido. Oh, gloria a ti, Señor, por siempre. Amarte, Jesús, dulce maestro querido, si tú fuiste el cordero por nosotros sacrificado para salvar nuestras almas, para tener por ti vida eterna. ¿Cómo no amarte, Jesús? Y lavaste mis pecados. ¿Cómo no amarte, Jesús?